RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. La flamante presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha contactado este domingo con los secretarios provinciales del PSOE para sondear opiniones de cara a la configuración de su nuevo gobierno, que este lunes será público. De momento, se mantiene el hermetismo sobre la composición del nuevo Ejecutivo, que según avanzó la presidenta, tras su toma de posesión, será resolutivo y estará a la altura de lo que necesita Andalucía. Intentaré formar un gobierno capaz, cercano a los problemas de la gente, que escuche a los ciudadanos, que esté a la altura de lo que Andalucía necesita y que sobre todo sea resolutivo. Yo espero rodearme de los hombres y mujeres con mayor capacidad, entrega y compromiso para un tiempo de mucha dificultad. La delegación que ha defendido en Buenos Aires la candidatura de Madrid 2020 ya se encuentra en España. Regresaba este domingo tras el varapalo recibido. Aquí en Andalucía, Málaga y Córdoba también han despertado de su sueño olímpico al quedar eliminada Madrid, en cuya candidatura figuraban como subsedes para albergar partidos del torneo de fútbol. Desde el gobierno de Córdoba se asegura que la decisión que tomó la noche del sábado el COI tiene que implicar coger impulso ante la posibilidad de que Madrid se vuelva a presentar en 2024. Escuchen al concejal del Ayuntamiento cordobés, Rafael Jaén. Que España vuelva a presentar su candidatura para el 2024 y desde luego si lo hace, Córdoba la va a tener siempre como un soplo en el cogote detrás, porque vamos a apoyar de manera innegable a Madrid, porque Madrid nos da confianza, nos da garantía y nos da todo el crédito posible para que una ciudad como Córdoba sea ese apoyo que necesita Madrid también en una Olimpiada que sea su sede. La Fiscalía pedirá 25 años de prisión para el asesino confeso de una estudiante de la línea de la Concepción con la que compartía piso en Ceuta y a la que asfixió con un cojín y una cuerda después de agredirla sexualmente en diciembre de 2011. La Fiscalía también propone que el agresor permanezca en libertad vigilada durante 7 años, una vez cumplida su condena en prisión, y que durante 35 años más no pueda vivir en Ceuta o en la localidad donde residan los familiares de la joven fallecida. Y en Granada, este lunes está previsto que técnicos de la Diputación se desplacen hasta Deifontes para estudiar el estado del puente que se vio afectado por la riada del pasado 28 de agosto. Susana Escudero. Este puente es el único acceso al municipio y desde el 28 de agosto tiene cortado el tráfico a grandes vehículos. Esto supone problemas para las almazaras de la localidad y los agricultores, que no pueden dar salida a su producción, lo que está provocando más pérdidas. Técnicos de Diputación visitarán hoy este puente para hacer una valoración de los daños y poder decidir qué medidas tomar para arreglarlo cuanto antes. El Papa Francisco ha vuelto a pedir por la paz en un discurso previo al rezo del Ángelus. El Santo Padre ha reiterado su oposición a la guerra en Siria y ha denunciado la proliferación de armas y su comercio ilegal. Esta guerra de la, quella de la, porque dappertutto ci sono guerre. Siempre queda la duda de si esta guerra de aquí o de allí es de verdad una guerra o una guerra comercial para vender armas o para incrementar su comercio ilegal. A esta hora hay 18 grados en Huéscar, Granada, 21 en Alcalá de los Gazules, Cádiz y 24 grados en Cártama, en la provincia de Málaga. Las 12 y 4 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.